Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Pasó el fin de semana y viene Buizán con toda la información. Buen día, Federico, bienvenido. ¿Cómo andamos, Jorge? Buen día, ¿todo bien? Muy bien, acá queriendo ser puesta a punto contigo. Bueno, y pasó el fin de semana, no ganó Nacional, pero sigue primero. La realidad que empató con Fénix 1-1 en un partido que tuvo más chances, pero recién en el minuto 95 un golpe de cabeza de Coelho le permitió rescatar un punto, y ese punto le permite estar primero. Porque los que venían atrás, River y Deportivo Maldonado, empataron y de esa manera, bueno, no pudieron alcanzar la punta del campeonato. Sí achicó diferencia y se puso a 2 puntos Defensor Sporting, que ganó en la fecha. No capitalizó Danubio, que se podía haber puesto 1 punto, y Danubio perdió con Cerro Largo. Y acortó Peñarol, que ganó ayer sobre Wanderers, y de esta manera se puso a 6 de Nacional. Faltando 2 puntos para el final, bueno, aparecen ahí por menos 4 o 5 equipos con posibilidades. Está todo muy apretado, pero Nacional sigue primero, ¿no? 24 para Nacional, 23 para River y Deportivo Maldonado, 22 para Defensor, 20 para Danubio, 18 para Peñarol. La realidad que Nacional de los últimos 9 puntos metió solo 3 empates consecutivos, sin embargo sigue primero. No aprovecharon los que venían atrás como para este mal momento de Nacional sin ganar para sacarle la punta al campeonato. Entonces, bueno, parece como que tampoco aprovecharon momentos donde el equipo tricolor le costó convertir y ganar, ¿no? Parece que le han encontrado un poco la fórmula de taparle a Felipe Carvalho. Suárez el otro día no se pudo destacar. Le hicieron un gol en una jugada aislada y le complicaron el partido en el sector defensivo. Y bueno, Nacional se repitió mucho en procedimientos y bueno, terminó encontrando ahí un empate. Ahora Nacional va a jugar con Defensor Sporting el sábado en un partido clave por el campeonato. Por otro lado, mejoró un poquito Peñarol, sobre todo defensivamente, ¿no? Mantuvo el cero. Está más sólido con Da Silveira, con Sarabia y con Cristóforo ahí en el medio. Y el equipo se está construyendo de atrás para adelante. Adelante poco vistoso, pero práctico para hacer un gol de pelota quieta a Rack y un gol en el final la Quintana. Bueno, termina ganando bien Peñarol sobre Wander. Wander no le pateó al arco. Tanto lío para saber quién atajaba, si Dawson o Thiago Cardoso, era lo mismo, porque la verdad que Wander no pateó en 90 minutos. Y el campeonato queda, bueno, con ese atractivo, ¿no? En estas fechas finales de cómo está esa situación por pelear el título, ¿no? River y Deportivo se cruzaron, empataron 0-0, lo tuvo River en final. Pero bueno, yo creo que de todos los que vienen arriba, el que está más fuerte es Deportivo Maldonado. De los últimos 12 puntos metió 10. Y bueno, veremos para qué le da al Deportivo, que ahora tiene que jugar con Cerro Largo el viernes en Montevideo, porque el campo no se puede utilizar, y va a jugar en Montevideo el viernes. Así que bueno, estamos entrando en las últimas 4 fechas con todo por resolverse, ¿no? Y con Nacional sí líder del anual, pero el clausura todavía está por resolverse. Bien, ¿cuántas sorpresas en esta fecha? Pero como vos decís, en definitiva, pese a todo, Nacional sigue estando primero. Y realmente, ¿cuántos partidos le quedan a Suárez en Nacional? Y bueno, le pueden quedar 4 seguros de campeonato, más la definición, ¿no? Después hay que ver si tenés una final por el clausura, si tenés finales por Uruguay. Yo, ahí depende un poquito, pero 4 mínimo, máximo pueden ser 7 u 8, ¿no? Ajá, bien. Bueno, ¿y qué más tenés para contarnos allí, a ver? Bueno, eso con respecto al campeonato clausura. Esta semana tenemos la Copa Uruguay, que también define a los semifinalistas. Ya mañana tenemos Defensor Sporting Liverpool, partido eliminatorio a las 5:30 en el Francini. El miércoles Torque Progreso por un lado y Plaza Peñarol en Paysandú por otro lado. Eso va a ser esta semana. Peñarol quedó concentrado y ahora tiene el objetivo de, bueno, tratar de ganar la Copa AUF Uruguay. Por otro lado, también se jugaron las semifinales de la B. Cerro le sacó ventaja a Miramar y le ganó 2-0 y es candidato a definir el tercer ascenso Cerro. Más apretado y más polémico, Rampla Uruguay-Montevideo. Ganó Rampla 1-0, polémico porque no le cobraron un penal tratando 4 minutos a Uruguay-Montevideo, evidente. Las revanchas van a ir el fin de semana, pero a esta hora Cerro Rampla estarían jugando una final por el tercer ascenso a primera, con esa rivalidad que tienen, ¿no? Pero me parece que la serie Uruguay-Montevideo-Rampla todavía está más equilibrada. Y después, bueno, algunas conclusiones del fútbol internacional, ¿no? A ver, en la Premier una gran victoria del Manchester City sobre el United, 6-3, el clásico. 3 goles de Haaland, que es la gran figura del fútbol internacional en este momento. El Arsenal está primero en Inglaterra, le ganó al Tottenham 3-1. Jugó solo un minuto Darwin Núñez en Liverpool. La verdad que se le está haciendo un poco difícil el comienzo a Darwin en Liverpool después de la expulsión. Arsenal 21 puntos, el City 20 en la Premier. En España volvió José María Jiménez y jugó 90 minutos en Atlético Madrid. Esa es una buena noticia, ganó 2-0. Barcelona con Lewandowski como figura está líder, ganó 1-0. Real Madrid ayer tenía un partido como para ganar, empató 1-1 con Osasuna. Valverde entró en el segundo tiempo y jugó Cavani 73 minutos en el Valencia. Le falta fútbol y hay alguna crítica a su rendimiento, pero bueno, me parece que igual para él está bueno que jugó más de un tiempo, ¿no? 73 minutos en cancha, aunque se lo notó con poca claridad a la hora de resolver espacios reducidos y algún remate que se fue por arriba. En Italia, el Napoli está primero con Atalanta, y bueno, la Lazio ahí en segundo escalón. Jugó Matías Vecino más de 20 minutos en la Lazio, eso es bueno para la selección. En Argentina, Boca le ganó a Vélez de Cacique Medina, y Boca está puntero del fútbol argentino. Boca 42, Tucumán 41, Racing 40, está muy apretado el fútbol argentino. La mala noticia es que no jugó De La Cruz en River después de la selección, con un golpe en la rodilla, no fue de la partida. La final de la Copa Sudamericana la ganó Independiente del Valle, le ganó a San Pablo 2-0, y de esta manera, bueno, Independiente del Valle vuelve a ganar una Copa Sudamericana, la había ganado en el 2019, la gana ahora en el 2022. Te diría que es uno de los grandes equipos en América, Independiente del Valle. Tiene un preparador físico uruguayo, Diego Botaioli, por eso está bueno señalarlo y me parece que destacarlo. Así que bueno, por ahí lo más destacado del fútbol internacional, ¿no? Un gol de Facundo Torres en la MLS, un gol del Zorro Suárez en el Getafe de España, dentro de lo destacado. Listri estuvo en el banco del United, pero bueno, no jugó. Es un equipo que se comió una goleada en el clásico, tampoco jugó Cristiano, ¿no? Pero tampoco le tocó entrar a Listri. Y eso es un poco lo más destacado del fútbol internacional que ha dejado este fin de semana. Muy bien, esperemos a ver qué noticias se van generando en el correr de estos días y nos reencontramos el viernes contigo. Dale, parece, un Federico? Placer, y estamos atentos, por supuesto, porque cada vez nos falta menos para la Copa del Mundo, sí, y bueno, sí. La vamos a vivir, por supuesto, en Aspen con todo lo que pase en Qatar. Así que estamos muy atentos a los uruguayos y a una semana que vamos a tener mucha Champions. Ya desde mañana tenemos mucha Champions League. Con a uruguayos, por ejemplo, vuelve Coates en el Olympique, y ahí, cada jugador que se cae al piso, los técnicos de todas las selecciones, ¿no? En este caso, se agarran la cabeza. Así que, con tanto partido internacional, hay que estar muy atento a todo lo que está pasando en estas horas camino al Mundial. Es verdad. Gracias, buena semana para ti. Un abrazo, chao. Saludos. Chau, chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta.